Huelmapú, eres la lluvia del otoño. Huelmapú, eres el grito de nuestros ancestros guerreros. Encarcelados, mutilados por la codicia huinca. Llegue ese Nehuen antiguo sobre el territorio. Serpiente negra de los mares, Lafken Bilú, que destrozabas barcas de navegantes, llevándose a nuestra raza, la que hoy clama eterna venganza. Hace como 3 meses que no hago pogo. Bien, Marimari Compuché. Marimari. Aquí está regresando, estamos volviendo. Con todo el Nehuen. Con todo el Nehuen en este Rimú. Dele gas. Destruyendo nuestra tierra, puto cabrón de mierda. agarró calor. Y sí, es mucho poco. Y aparte acá estamos medio enclaustrados. Mari, Mari, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Acá con energías renovadas. Me encanta. Ánimos de calle, de ruta, de territorio. Vinimos pero recontra manija. Mari, Mari, Compuché, Mari, Mari, a todos los que nos están escuchando. Especialmente a aquellos que nos escuchan en los barrios. Algunos pegados a la salamandra o pegados a algún fogón. Sí, también. ¿Mm? O pegados a, qué sé yo, alguna pancarta, alguna barricada. Son momentos para salir. Así que, bueno, agradecido de que estamos acá nuevamente. Factor Folil. Factor Folil. 2026. Nueva temporada. Nueva temporada, sí, usted lo dijo. Así que bueno, ahí nos vamos a ir aceitando de a poquito. ¿Sí? Hace tiempo que no estamos al aire. Nos tomamos unos días. No significó que hayamos descansado. No, no, para nada. Estuvimos en otros menesteres, por decir de alguna forma. Y acá también volvió la Super Oper. ¿En serio? A ver cómo viene la Oper este 2026. Para mí que bajó de Artemis, ¿cómo es? ¿Artemis? ¿De qué? La nave. Ah, sí, Artemis 2. La nave. Está viniendo. El lado oscuro de la luna, directamente. Es la misma. La mismísima. Dueña. De los eclipses y mareos. Torfolil. De las lunas ocultas de los planetas. ¿Cómo anda, navegante del espacio? ¡Hola! ¡Vamos! ¡En la Oper! La Oper de la nave alada. ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Taku y Fi. Bien, acá. Extrañaba hacer cosas difíciles. Bueno, mucha gente la extrañó también, incluyéndome. ¿Sí? Y hay muchos fanáticos, fanáticas que la siguen a usted, ¿Cómo les va? Qué grande, qué bueno. Aterrizó a Radio Alas. ¿Cómo anduvo ese viaje de verano? Difícil. ¿Sí? Con muchas emociones. Oh, qué grande. Bueno, agradecido de que esté nuevamente acá en Factor Folly. ¿Sí? Operando ahí los controles de esa nave que solamente usted conoce. Para darte una idea, el primer día de incendios que hubieron este verano, estuvo operando 16 horas la no. acá, sin parar. Impresionante. Ni yo sabía y después, eso. Después bajó la intensidad, pero bueno, 8 horas diarias le metió, o más. No, pero eso es explotación. Sin sueldo, gente. ¿Ya estaba la ley laboral? No ¿Vigente? Sé. Nah, le ponemos fuerza comunitaria, esto. Esa la que va. Era la Brigada Alada. Muy bien. Transmitiendo en vivo. Bueno, y ya que hablamos, ya nos vamos metiendo en los temas terrenales. Ya aterrizamos acá y hay un montón de temas ásperos, por decirlo suavemente. Tranquilo. Sí, ahí. Yo sé que usted tiene mucho movimiento. Sí. Vamos a hablar primero de que esto nos repiten por algún lado. Sí, sí, sí. Ya me estuvo hablando la colectiva que quiere reincidir en retransmitir Factor Folil allá en la Futa Guarría, en Buenos Aires. Nuevamente. Nuevamente. Nos quieren renovar el contrato. Sí, exacto. ¿Están seguros? Sí, sí, sí. Dice, ¿sí? ¿Cuándo empiezan? Sí, con ansiedad. Yo dije, bueno, ahí le avisé que empezábamos hoy. Así muchas que gracias. Vamos a estar por ahí, le vamos a estar mandando los programas. Qué lindo, un cariño grande entonces a la gran ciudad. Sí. A la Futa Guarría. Ahí FM La Colectiva. desde este pequeño punto llamado el Bolsón, de un territorio enorme que se llama Puelmapu. Puelmapu y todo Gualmapu. El Gualmapu, como lo dice su flyer. Quiero exacto. hablar acerca de su flyer. Ajá. Siempre exacto. creativo, metiendo, siempre creativo. ¿Qué dice su flyer? Armó un... No, ese en realidad es una imagen de las muchas imágenes que circularon cuando fueran los incendios, ¿no? Ustedes saben que los incendios no solamente afectan rucas, no solamente afectan chacras, sino que también afecta a la flora y fauna acá local, a los animales, a las plantas, a los bosques. A los ríos. A los ríos, ¿no? Y muchas veces los animales silvestres quedan olvidados, ¿no? Como, bueno, por ahí aparece alguno totalmente quemado en algún lugar y ya, el resto huye o, bueno, se esconde a lamerse las heridas y las quemaduras. Terrible. Así que, bueno, ese puma en realidad ahí está como dando cara, si se quiere, al iluminado su rostro por los incendios. Eso es lo que viene a representar esa imagen que la rescaté de ahí, de las redes, no la hice yo, ¿no? Uh-huh. La hizo ¿Tiene un artista. Fuego en sus ojos. Exacto. Sí. Sí. Y bueno, y el puma tiene una fuerza, un Nehuen muy especial, ¿no? Entonces, que ya nos ha acompañado en varios episodios de este programa. El pangué. Ajá. ¿No? ¿Pangué? Pang. Pang, sí. Panguín también le dicen. O pangui también, sí. ¿Mm? Hay varias pronunciaciones según los territorios. Claro. Así que bueno, ¿y dice algo del Gualmapu autónomo? Sí, porque muchas veces se escribe Gualmapu libre. Sí, ¿no? Justamente, y me vino esa palabra. Claro, que es por ahí la frase más común, ¿no? Uh-huh. Pero Gualmapu libre a veces por ahí es como muy amplio, es como... Es tan amplio que no se, por ahí no se entiende bien qué quiere decir al final. ¿Libre de qué? ¿No? Porque bueno, no es que Gualmapu no existe, existe todo el tiempo, pero bueno, hay que en todo caso aclarar libre de qué. Y en cambio Gualmapu autónomo, para mí, habla un poco más y da como un paso más adelante que tiene que ver con esto, bueno, cómo pensamos que podemos habitar estos territorios de una manera armoniosa, en equilibrio con la Ñuqe Mapu. Uh-huh. Y entonces, para eso vamos a necesitar necesariamente autonomía, porque está claro que quienes pretenden controlar estos territorios no tienen la más pálida idea, o en todo caso, aparentemente se preocupa más por destruir el territorio que otra cosa. Y qué complicado para ambos lados del territorio, ¿no? Puf. Como en el Gulumapu, tanto como en el Puelmapu. Bueno, nosotros acá con Factor Folil, desde... ¿cuándo fue? ¿Diciembre? ¿Cuándo fue el último programa? ¿Recuerdas? Sí, diciembre. ¿Diciembre? Fines de diciembre, sí. Fines de diciembre. Pasaron muchas cosas. Entre ellas, un presidente de ultraderecha también en el Gulumapu. Claro. Que el anterior tampoco fue muy bueno, que digamos. Que es comunista, ¿no? Pero a la vez castigó bastante a las comunidades, ¿no? Con toda la persecución y más presos. Muchos presos políticos en Gulumapu. Así que bueno, esa autonomía que dice usted... debe ser una autonomía antigua, ¿no? También, claro, ancestral, ¿no? Si se quiere. ¿Mm? Así que me gustó su flyer y me gusta ese de un territorio que es enorme y nosotros solamente somos un puntito acá, en el Puelmapu, debajo de esta Mahuiza, esta montaña hermosa que se llama Piltriquitrón. Exacto. Y bueno, desde acá también, ¿no? Con este ideal, pongámosle, de autonomía, de esto, de que los pueblos sean autónomos como las comunidades que están en lucha. Y que incluye otra justicia también, una justicia diferente a la que tenemos ahora, que, por ejemplo, hace cosas como las que hace con el onco Facundo Jones Guala, ¿no? Uh-huh. O lo que hizo con también el onco Pablo Colán Nahuel, ¿no? Y reteniéndolos ahí de una manera totalmente injustificada, incluso para sus propias lógicas, para sus propias leyes. Entonces, eso no es justicia, sino que es arbitrariedad total o justicia del enemigo, como le dice también la gremial de abogados. Siempre a favor de los ricos. Claro, ¿no? Poderoso. A favor del desalojo de las comunidades, ¿no? Bueno, como nosotros desde acá, desde este, como le decíamos, desde este punto, desde este territorio, el desalojo de las comunidades como la Lof Lafkenwikulmapu, la Lof Kona Ñancupel, Lof Kenkentreu, Lof Pailiaco. Esos fueron los últimos, sí, procesos. Y bueno, y hay amenazas sobre un montón de los más, ¿no? Como que están todo el tiempo... En este territorio del Gualmapu y en otros también, ¿no? Ah. En otras comunidades del norte, lo que se conoce norte argentino también, ¿no? Así que, bueno, es como para hablar largo y tendido acerca de la autonomía. Totalmente. De los territorios y de la autonomía que tenemos que tener también como personas, ¿no? Como mapuche también. No nos va a alcanzar este programa ni 10 más, pero vamos a seguir hablando de esto, al igual que vamos a seguir hablando del onco Facundo Jones Guala, y vamos a seguir pidiendo por su libertad, por su liberación inmediata de la prisión de máxima seguridad en Rawson, ahí el penal 6, en la unidad 6, y bueno, y tenemos después algunas voces para escuchar al respecto. Genial. ¿No? A lo largo del programa. Yo quiero hacer un pequeño chivo. Sí, a ver. ¿Sí? Usted sabe también que hay otro programa que se llama Sungun Capilún. Sí. Sí, que es escuchar y hablar, digamos, ¿no? Por decirlo así, que lo hacemos con el Peñi Valentín. Sí. Y bueno, ahí como leemos información de ambos lados del territorio también, del Gualmapu, acerca de lo que dejó el gobierno de Boric. Uh-huh. Y de este lado también son más de 150 presos políticos mapuche, ¿no? Y bueno, de este lado del territorio también hay mucha persecución. Hay presos, como decía usted, el onco Facundo Jones Guala. Y también hay un montón de gente que está con causas, que está cumpliendo condenas, tipos de condena. Y bueno, y también es como para mencionarlo también, ¿sí? Estamos acá, como le decíamos, en Factor Folil. Hay un contacto también, ¿no? Nos pueden mandar mensaje. Sí, al ¿sí? 2944-80-23-15. Y bueno, hay muchos ahí, compas, Puwenui, que están contentos y contentas de que... contentes de que arrancó Factor. Buenísimo. Y mira, está pasando lo siguiente. En este momento hay un grupo bastante importante de personas, de cumpas, pupeñi y pulamien, que están haciendo un corte intermitente de Ruta Nacional 40, ahí en las cercanías del Puente Salamín. Bien. ¿No? Y en unos minutos ya como que van a intentar por ahí desplazarse hacia sus rucas, ¿no? Y queríamos conversar con ellos unos minutos antes de que se vayan. Bien. ¿Te parece si ponemos un tema y vamos con esa llamada? Dale, vamos con ese temón mientras nos acomodamos y llamamos ya a los Wenui. Por sus tierras, la deben recuperar. Bueno, y ahí estamos, creo, haciendo el contacto telefónico. Qué bueno. A ver si nos escuchan por ahí. ¿Cómo están, compas? Mati, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo va, compas? ¿Cómo está Factor Poli? Vamos, Mati. Marí, Marí. ¿Cómo anda? Bien, acá, la verdad que una movilización muy, muy linda también, como la de ayer. Y contento, ¿no?, de estar acá participando con vecinos y vecinas. Y bueno, poniéndole un poco a la... Uy, a ver. Se nos cortó un cachitín, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Contanos, Mati. Contá. No, bueno, acá nos juntamos a eso de las 4 y vinimos acá a la Plaza de la Cooperación. Nos juntamos en el Puente Salamín, después vinimos acá a la Plaza de la Cooperación, que es un poco más al sur. Y nada, decidimos hacer la movilización acá, el corte. Somos alrededor de 50, 60 vecinos, con cantos, con megáfonos, con carteles, con banderas. Y estuvimos acá desde las 6 más o menos. Ahora ya en un rato la idea es levantar, hacer una pequeña asamblea y ver cómo se sigue con esto. Buenísimo, Mati. Y esto da continuidad también a la movilización que había habido ayer en caravana desde Bolsón hasta El Hoyo, ¿no? Y después se quedaron ahí también con panfleteada. Sí, exacto. Ayer fue una movilización muy, muy grande también. La verdad que estuvo muy buena la convocatoria. Y bueno, la idea es también eso, ¿no? Seguir con la movilización, más allá de que haya salido la ley, lo importante es estar en la calle, estar juntándonos, seguir activando, ver qué propuestas surgen de la movilización y poder cómo continuar esta lucha. Porque es importante, ¿no? Tener en cuenta que nada, que los glaciares no se tocan, que hay que seguir defendiendo el territorio. Buenísimo. Sí. ¿Hay alguna perspectiva de cómo seguir? ¿Sería algo mañana? ¿Alguna cuestión, alguna cosa que nos puedas adelantar? Por ahora no hay ninguna propuesta concreta. Ajá. La idea es, bueno, ahora cuando termine la actividad acá, poder hacer una pequeña asamblea, juntarnos, seguir charlando y ver cómo se sigue. Pero bueno, la idea sí es continuar con las actividades, ver cómo seguir con esto, pero sí, la idea es seguir. Ahora seguramente vamos a charlar un poco ahí cómo se sigue con esto. Ahí todo el tema del tráfico y la gente que pasaba, ¿transcurrió tranquilo? Sí, todo transcurrió tranquilo. La verdad que la mayoría de los autos que pasaban, incluso también los camiones con bocinazos acompañando la movilización, no hubo ningún inconveniente así con ningún vecino. La verdad que en tanto ayer como hoy se sintió también el acompañamiento de la gente que pasaba por la ruta, así que eso nos alegra también, porque nos da como también el parámetro de que la gente acompañe esta lucha. Buenísimo. No sé, Matías, ¿algo más que nos quieras contar, que quieras contarle a la audiencia de Factor Folil? Bueno, y esto, ¿cómo se sigue con el ánimo en alto, ¿no?, para defender los glaciares, ya quizás no a través de una defensa a través de las leyes, sino una defensa por ahí más directa, más callejera? Exacto, sí, bueno, nada, decirle a la gente que se sume a las convocatorias, que participe, que es ahí donde es fundamental poner la fuerza hoy, en juntarnos, en seguir activando, en seguir estando en las rutas, en seguir manifestándose, en seguir planteando tanto los reclamos como nuestros deseos, nuestras necesidades y poder, ¿no?, estar construyendo, ¿no?, una fuerza que pueda seguir defendiendo el territorio, ¿no?, con tantos embates que venimos teniendo, poder juntarnos y poder generar eso, ¿no? La protesta, generar el reclamo, generar el movimiento. La verdad que yo creo que eso es lo que nos compete hoy, ¿no? Estar en las calles. Sí, por ahí yo veía que después, como decías vos, ¿no?, de haber tenido un verano así tan, tan duro, tan siniestro, los vecinos de ahí del Hoyo, los ánimos ¿no? La fuerza que tiene la gente, a pesar del fuego, de haber el fuego haberse llevado las casas, de haber estado ahí cerca de los chicos, chicas, compañeros que han estado combatiendo, que han estado ayudando ahí, voluntariando, y ahora con este nuevo desafío que es manifestarse por algo, por estas leyes, ¿no? Que siguen ahí metiéndose, dañando, ¿no? Sí, ahí, compa, es fundamental el encuentro, ¿no? El acompañamiento común que tenemos en, cuando pasan estas cosas. Hoy cuando nos encontramos decíamos, ¿cómo estábamos? ¿No? Bueno, todo bien, sí, pero no tan bien, ¿viste? Siempre, ¿no? Esa angustia que genera el avance del capital se ve también en las caras de los compas, pero creo que estar juntos, estar amuchándonos, articulándonos, creo que también nos da como esa fuerza para seguir, ¿no? Como decías, ¿no? Después de lo que pasó este verano y lo que pasó el verano pasado y lo que significa el fuego, ¿viste? Es complejo también, pero creo que es acá donde encontramos la fuerza y donde nos se fue. Uy, se cortó, a ver. Se cortó. Mati. ¿Me escuchan? Sí, ahí está, ahí está, Mati. Sí, ahí va. Sí. Se faltó la última palabra. No, eso, decía que en el encuentro está la fuerza. Bien. Me parece que también es por ahí. Y ahora ya se están retirando, ¿verdad? Ahora sí, creo que está haciendo el último corte intermitente y bien. Ya nos vamos a juntar a asamblear a ver cómo continúa esto y bueno, después podremos comunicar ahí cómo siguen las acciones y eso, siempre queriendo que se sume más gente y que se participe en estas acciones, que es muy importante la participación. Bien. Mati, te agradecemos un montón y te liberamos para que puedas ahí estar en la asamblea, que seguramente, bueno, van a haber un montón de propuestas y acciones para ir craneando. Y ya se está haciendo noche también, sí. Y bueno, que lleguen bien también, que vuelven bien a sus rucas. Sí. Uy, se cortó de nuevo. Bueno, ahí lo teníamos a Mati. Mati también, compañerazo de la radio, y que también estuvo, como vos decías, brigadeando ahí en Epuyén, en la Escuela 9, armando logística, en la cocina solidaria, en tantas cosas, en tantas mingas también. Después vamos a hablar un cachito de eso también, porque, bueno, pasan cosas en las mingas, que siguen produciéndose, porque bueno, hay necesidad, hay rucas todavía sin construir, hay gente que no tiene cómo enfrentar el invierno, ahora no tiene un techo, ni tiene estufa, y bueno, es importante que eso, con ese movimiento, que también es una movilización, de alguna forma, no es que uno mira y así y dice, bueno, no hay ninguna marcha aquí en la comarca, ¿qué está pasando? Están todos quietos. No, están todos mingueando, haciendo cosas, haciendo reservorios. Por ejemplo, vi fotos de brigadas que están haciendo reservorios en este momento, que están haciendo mapas, que están haciendo prevención, etcétera, etcétera. Hay un montón de movilización, pero por ahí no es la más clásica y la que más se ve con banderas y eso. Así que bueno, ahí tuvimos la comunicación desde el sur del Puente Salamín y el corte intermitente por la defensa de los glaciares. Ya no tanto de la ley, pues está reformada, pero sí directamente de los glaciares mismos. Y ahí, los ambientes periglaciarios también. En la localidad del Hoyo, estamos cerquita ahí, estamos a 15 kilómetros más o menos. Claro. De acá. Como para ubicarlo así geográficamente, vendría a ser Chubut también. Exacto. ¿No? Así que bueno, todo el Nehuén para la gente que está ahí en la ruta. Y bueno, nos seguimos con ese temón que estaba sonando, no recuerdo el nombre de la banda. ¿Qué dice usted? Monguetún, es una banda del Gulu Mapu. Tenemos, ¿sabe que hay un documental muy bueno acerca del metal mapuche? Y está esta banda y otra que después va a sonar un poco más adelante. Y bueno, la vamos a disfrutar. ¿Cómo es la que se llama? ¿Esta es la de Gualmapu? Así se llama, Gualmapu. Y ahí la escuchamos completa.

Bien ahí. Bueno, acá estamos otra vez. Acá estamos de vuelta. Y llegaron mensajes. Al 2944-802315. Ah, oh, de memoria lo dije. Muy bien. Y leo uno. Lea. Parece? Dice, buenas, buenas. Aguante Factor Folil. Qué bueno este regreso a la radio. Vamos por la autonomía de los territorios en todos los sentidos. Que sigan los temazos, los musicales y los reflexivos. Abrazos desde Malísimos Aires, donde el único congreso que sirve es el que arde. ¡Dile gas! Hay más mensajes. Lea los mensajes. ¿Qué pasó que no trajo los lentes de contacto? Sí, sí. Póngase el contacto. Espera. ¿Qué, se pone una gotita ahí para los contactos? Corega me pongo. ¿Le cambió el color? No sé, pero me parece para los dientes. No importa. ¿Usted usa los de Marilyn Manson? Y bueno, qué lindo le queda el blanco para ese. Para el programa, solamente, porque si no, los chicos se asustan en la escuela. Ustedes lo vieron, ¿no? Tenemos streaming. Ahora se usa el streaming. Sí. Tenemos streaming, pero de audio nomás. Ah, o sea, ¿qué es el streaming? Y viste que el streaming puede ser de audio y de imágenes. ¿Qué también. Viaje? Claro, streaming. Porque creo, no hay cámara. Creo que el streaming es como transmisión virtual o algo así. Entonces puedes transmitir sonido e imagen, pero es como, digo yo, no es que, sí. Bueno, yo le voy a decir algo. En una radio escuché. Sí. Sí, en una radio escuché que usted paga. Sí. Y le hacen streaming. ¿Ah, sí? ¿En la radio? Sí. ¿Pero y con sale imagen? Sí, todo. Mirá. Para tener seguidor y todas esas cosas. Bueno, si hubiera streaming y nos estarían viendo, verían sus ojos, que tiene esos ojos así como los de Marilyn Manson. Claro. Que son como de gato blanco. Como de así. Yo te digo que te diría que estoy prefiriendo sin imágenes, porque así la gente se hace la película que quiere. En cambio, con imágenes por ahí dice, son estos dos nabos. ¿Se darían cuenta que usted es pelado? Uy, se me escapó. No. Perdón. ¿Para qué traigo el gorrito, bueno, en la capucha? Póngase, ya tiene su lente de contacto puesto. Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, resuena el zungún de Factor Folil por las sierras de Córdoba. ¡Vamos! Un abrazo a todo ese equipo genial. Aguante Alas, aguante la comunicación comunitaria. ¡Vamos! Desde Córdoba. Ahí, me parece que, a ver, Isquitipe me parece que qué es. ¡Qué grande! Córdoba. Bueno, mucho cariño, che. La tierra de los camiares. ¡Esa! Aguante. ¿Qué más hay? ¿Este lo leyó? ¿De arriba? Este sí. A ver, este también. Este mandó un audio. Tenemos mensajes, Acá hay otro mensaje, ¿quieren que lo lea? A ver, dale. Sí. ¿Fue el Mapu libre de qué? De las fuerzas de ocupación. Cuando el Estado argentino va a pedir perdón por el genocidio y retirar de estas tierras. Y de paso se lleva el capitalismo que trajo consigo. Bien, muchas gracias. Rubén Mañún, por su mensaje. Me parece que ese contacto lo conozco, ¿Sí? El que pasó. Bueno. Y acá hay otra radio participante que dice, buenas tardes Factor Folil, qué bueno que volvieron, saludos desde El Pinar, pasen guarda a Ricardito, y mandan un sticker de la banda. No, tienen sticker, ¿y por qué Factor Folil no tiene sticker? Claro, qué onda. ¿Qué pasa con la producción? Si quieren, podemos hacer una plancha con los flyers. Esa es buenísima. Ahí está. Y vamos, eso me encanta. Los convertimos en stickers. Eso sí que me gusta. Bueno, tenemos para después un tema de Guarda Ricardito, que estuvieron bien tocando en el patio Merino, creo que se llama, algo así. Sí, sí, hay un y lugar. Se armó una movida recopada ahí. Bien, con pogo y todo. Todo. Muy bueno. Bueno, y pasando a los temas más ásperos y terrenales que nos gusta tratar, o que no nos gusta tratar, pero que los tratamos porque son importantes para el territorio, contarles que hace horas se produjo la audiencia, ¿no?, el juicio penal contra la Mien Soledad Cayunao, defensora de las nacientes de Río Chubut, y declararon una serie de personajes ahí por el lado de la fiscalía y de la querella bastante nefastos. Por ejemplo, un tipo que dijo, a mí unos señores árabes me donaron 2 millones de dólares y con eso compré las nacientes de ahí del río. De todos los ríos. qué buenos que son. Unas 18.000 hectáreas, más o menos, 14.000 hectáreas, no sé cuántas dijo, miles de hectáreas, cientos de, decenas de miles de hectáreas. Son re buenos los cataríes. ¿Viste qué buenos? Le dieron dos palos. Dos palos, verde, y con eso el tipo dijo, lo voy a poner en un terrenito acá, y bueno. Y así, así le toma el pelo a la justicia que está ciega, pero creo que en el peor sentido del término. Así que bueno, por ejemplo, ¿no? Esas fueron las cositas que salieron en las declaraciones. Pero se suponía que hoy iba a llegar la sentencia de ese juicio a la Lamien, que incluso tenía riesgo de que sea negativa, obviamente que sea en su contra. Pero hasta ahora no hay novedades. Así que bueno, los rumores en Run Run que hay por ahí es que sería mañana la sentencia finalmente. Saldría mañana. ¿Y qué? ¿Una sentencia por qué? ¿De qué se le acusa? Por usurpar las veranadas que tradicionalmente, ancestralmente, utiliza su familia. La familia Cayunao. En eso, ahí ese, en ese territorio es que no, están los cataríes. Claro, son, sí, cataríes, emiratíes, viste, Emiratos Árabes, hay construcciones, han formado, bueno, este personaje que con los 2 millones de dólares, o sea que le sobró un poco, un vuelto, y armó un coto de caza de ciervo colorado ahí arriba, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, algunas construcciones, mega construcciones, alguna mansión que otra por ahí, bueno, eso se asocia también con otra, con otros lotes que hay alrededor, que son más o menos del mismo fideicomiso, Amay, que se llama. ¿Cómo llegan los materiales hasta ahí? Porque eso está, para ubicar a la gente, eso sí. Está en la montaña. Está en la montaña. En la montaña, ahí, cordillera. Escarpado, sí. Cerca, como yendo a Bariloche, por ahí arriba. Sí, como yendo para Foyel, de acá desde el sur, ¿no? A la derecha, sería el cerro, ahí, Carreras. El cordón serrucho, ahí donde empieza el cordón serrucho. Entre Bolsón y Bariloche. Claro. ¿Mm? Hay una cadena montañosa ahí arriba, resarpada, y ahí llevan los materiales. ¿En qué los llevan? ¿En carros? Generalmente en helicóptero. ¿En helicópteros? Claro, ¿para qué van a andar con carros y todo eso? ¿Y es cierto que tienen guardias? Por supuesto. Tienen caminos privados, tienen cámaras. Tienen hasta, vigilancia. Tienen drones, tienen cámaras hasta en los árboles. Como medio ocultas, ¿viste? Como sí. Cosa que si vos vas por ahí, se activa con el movimiento y... ¿No está hecho eso para los ciervos? Alguien está con un monitor. ¿No? Y no sé, no creo. No, no creo. Está hecho para que... Claro, para detectar cosas. Qué terrible. Bueno, y hay un alambrado que se pretende construir, que por supuesto con la excusa de que no se escapen los ciervos, tienen que hacerlo como de, no sé, 4 metros de alto, una cosa así. Así que bueno, pero el alambrado tampoco está del todo terminado, bueno, y es básicamente una privatización del agua, de un ambiente periglaciar, justamente que estamos con esto de la reforma de los glaciares, esta gente se está apropiando del agua que hay ahí, porque ese ambiente periglaciar es de donde surgen nada más ni nada menos que 5 ríos, entre ellos el río Chubut, ¿no? Entonces, eso es de lo que está en juego acá. No es si la Lamien usurpó o no usurpó, fue con una chiva, con 5 vacas o lo que sea. Son estos personajes nefastos, tenebrosos, testaferros, mafiosos locales, como quiera llamarle, que están ahí acaparando esas tierras que no deberían ser tocadas por nada, mucho menos haciendo coto de caza. Y a extranjeros. Además, digamos, pero claro, esa es la frutilla, digamos, pero no, pues son miles y miles de hectáreas. Aunque fuese un local, aunque fuese Tinelli, ponele, o Ginóbili, sí. ¿No? Como hemos sabido que sí. Se han enfrentado a la LOF, y de hecho Ginóbili, por ejemplo, todavía sigue con el litigio contra la LOF Paichilantriao, ¿no? También es la misma cagada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión, ¿cómo hacer? Porque aun cuando termine este juicio y que la Lamien, supongamos, en el mejor de los casos, quede libre y quede libre de culpa y cargo, estos tipos siguen ahí. Ese problema no lo sacamos, no se soluciona con un juicio favorable. Entonces, habrá que pensar qué hacer también, como comunidad y como población que está aguas abajo de lo que hacen estos tipejos, ¿Cómo recuperamos ese lugar? Habrá que pensarlo, ¿no? ¿Usted qué opina? Y no sé, del otro lado hay armas, hay francotiradores. Digamos tanto. ¿No? Sé yo. Tendrán. Sí, bueno, por ahí. Los cataríes tienen. Y tendrán dinero, sí. Grueso tendrán... calibre, como Lewis. Claro, bueno. Tiene su guardia. Sí, bueno. No sé cómo. Pero el pueblo también tiene sus maneras de, uh-huh. de recuperar cosas, ¿no? Y los pueblos en general tienen maneras de recuperar cosas. Y bueno, el pueblo nació mapuche ni hablar también. Bueno, ojalá que la justicia actúe. Sí, que por lo pronto no intente encarcelar a Damián. Eso sería lo mejor que puede pasar en las próximas horas. Y después, bueno, lo otro habrá que pensar qué hacer. Para ellos es como que le presentan, es como un precedente, ¿no? Digamos, un juicio, hay problemas, bueno, usted queda libre, ¿sí? Pero ya en este juicio, el territorio catarí, pongámosle, que ellos pretenden, es este y este, acá. Claro, y eso no se discute, exacto. Ya es como que está blanqueado. Está, exacto. Está blanqueado, incluso, ahora que me lo decís, recuerdo ahí en el juicio... que en un momento los tipos presentan unos mapas, ¿no? Uh-huh. Y dice, nosotros tenemos de acá hasta acá. Uh-huh. Y mucha gente que la que estaba ahí presenciando la audiencia, se le hicieron los ojos así de grandes porque de repente era mucho más de lo que se suponía lo que tenían los tipos, claro. ¿No? Sí, sí, siempre ellos se extienden un poco, claro, más. Claro, un poco más. Como Benetton. Claro, entonces en eso que decía hasta acá abarcaba varias veranadas de muchas otras familias, de muchas otras love también. Entonces no sé qué cómo va a terminar esa blanqueada de situación. Como hacen esto, ¿no? Así como decían ahí en Benetton decía que llegaba hasta el río y de repente llegaba hasta la ruta. Claro. Cruzaba el río, llegaba a la ruta con las comunidades adentro, con familias. Y bueno, ahora vamos a saber, ¿no? Si ellos quieren más territorio. No, y después llegaba también a las cumbres, porque, bueno, ya que estaba, ¿para qué iba a tener ese fondo de lote ahí con las altas cumbres? Uh-huh. Directamente, alambro allá arriba, las cumbres, y son mías, y se acabó. Uh-huh. Y si hay lo que haya adentro, también, es mío. Y punto. Después vamos a estar contando una situación así como increíble, como que parece como sacada de un libro de caricaturas, pero no lo es. Es bastante terrorífica, de lo que pasa en un lugar que se llama La Cancha, no sé si ubica, cerca de Costa de Lepa, uh-huh. En donde hay un terrateniente que también compró 2.500 hectáreas con muchas familias adentro. Y ahora, obviamente, las alambró y dice, bueno, acá, si se van, no vuelven a entrar, porque esto es mío. Claro. Y bueno, no, pero yo estoy acá hace 100 años, es mi cuarta generación en el lugar... Es mío, yo lo compré, mirá, acá tengo el título que me dio el IAC. Uh-huh. Pero yo estoy pidiéndole el IAC, el título, hace 50 años. Lo lamento, yo lo compré, pagué allá en dólares, desde mi rancho en Texas, no sé qué. Y bueno, ahí está. Y ahí, ese es un conflicto que hay en este momento. Incluso ha trascendido, se ha viralizado porque... han puesto una especie de portada del rancho el que con está, la ruta adentro. El que tiene el asfalto. El portón en el asfalto, claro. Es una ruta provincial. Claro. Que bueno, ellos dicen, no, esto no, nunca me expropiaron este pedazo para hacer la ruta, así que es mío. Me regalaron este asfalto de última. ¿Lo compró eso un gringo? Un gringo, un estadounidense que se llama Jesse Roy. Y su supuesta novia se llama, de apellido Zárate, es la que más o menos regentea ahí el territorio. Pues él está viene cada tanto. Ah, bien. Pero la novia está ahí, por ejemplo, construyéndole zanjas a los chachay ahí para que no puedan salir de su ruca. Según ella, una zanja con maquinaria. Según ella, a ella la quisieron enterrar ahí. Claro. Sí, hizo, eso le cuenta a ella. Se hizo filmar ahí como que la habían empujado a la zanja, pero en realidad hay otros videos... en donde se ve que ella se tira de cabecita a la zanja que ella ordenó hacer con una maquinaria, ¿no? Como que, bueno. Pasan esas cosas, como por eso decía, parecen medio grotescas, caricaturescas, sí. Pero están ocurriendo en este preciso momento. Sí. Estamos hablando del lugar de Chubut. Que pongan un cerco con candado en una ruta. Sí, y que le hagan una zanja, imagínate a vos que te hagan una zanja con una maquinaria pesada así de varios metros de ancho para que no puedas salir con tu vehículo, que no puedas salir con los animales, y si salís después no podés volver a entrar. Bueno, cosas así pasan, son cosas increíbles. Tremendo. Bueno, esto le pasa a la familia Castillo, pero no es la única. Hay varias familias que están ahí en ese brete, ¿no? Y también, por supuesto, quedó adentro un manantial. Qué casualidad, un manantial en donde brota el agua, en ese lugar tan escaso de agua, ¿no? Que estamos hablando ya de un clima, un lugar ya de la meseta, ¿no? Y hay todo un manantial, después que deriva en un arroyo, y aparentemente hay ciertas ideas de hacer un emprendimiento de agua mineral. ¿Ching? Entonces, o casualidad, se quedan con el manantial. Esto está en la provincia del Chubut, digamos en el medio de la provincia, ¿no? Más o menos. Claro, es como Camino Esquel. Bien. De la ruta 40 uno se desvía por esta ruta, que es la que va a Gualjaina. Y en un momento la ruta es asfaltada hasta que aparece un desvío hacia la derecha de Ripio, por donde uno puede seguir hasta Gualjaina, ¿no? Y después de ahí pasa a Paso del Sapo, otros lugares. Pero justamente en ese punto donde está el desvío es donde se puso esa portada, apropiándose de la ruta que continúa unos cuantos kilómetros más hacia la meseta, adentrándose, porque ahí originalmente iba a ser una ruta alternativa hacia Gualjaina, justamente. Pero bueno, se paró, ¿por qué? Porque había un chenque, había un enterratorio, también un lugar sagrado, que la ruta pensaba atravesar como si nada, y bueno, eso se logró parar, y ahí paró la ruta. Pero bueno, ahora el chenque quedó dentro del territorio de este gringo. Bueno, esta es una de las cosas que se contaron en dos tragún, por ejemplo, a lo que yo tuve ocasión de asistir, que fue el tragún en Pulofe Resistencia Cuyamen, y el tragún en Los Caníos hace pocos días. Así que bueno, en los dos casos se contó, estaban presentes Pupeño y Pulamín y contaron esto que les está ocurriendo, que lo están viviendo, ¿no? En carne propia, en este preciso momento. Cosas que pasan en este territorio. Sí, y no quiero irme sin decir esto otro. Anoche en una manifestación pacífica en el centro de la ciudad de Mendoza, hubo represión y hubo nuevos detenidos y detenidas por la policía de Cornejo, el gobernador de Mendoza, que quiere a toda costa avanzar con la minería en la provincia, avanzar sobre, por ejemplo, con la minera San Jorge sobre Uspallata, avanzar sobre los ambientes periglaciarios y glaciarios, y llevó detenido a 8 cumpas más, ¿no? Y ya se suman a la larga lista de detenidos y criminalizados por defender el agua, por defender la Ñuque Mapu en Mendoza. Así que bueno, hay lucha. Si hay detenidos también quiere decir que seguimos de pie y luchando. Pero bueno, esto nos da la pauta de que tenemos que seguir saliendo y seguir también desarrollando estrategias de autodefensa. Lo dejo ahí. Fede, picando. Autonomía. World Mapu. malditos ratos miserables, apolopistas en estado de burócratas, parásitos, parásitos, parásitos. En esta vida vas a sufrir atropellos cotidianos, necesarios para el bien común. Más bien mantener este régimen de facto de opresión, de parásitos, de putos parásitos. Marimari, pues mapuche, pues mapucha, pues mapucha, pues mapuche. Marimari, con puengen, mongelin, quinegun, inchinta, mapuchengein. Feula, nentuan, tain sumu, feilonco, facundo, yones, gualapigue, lonco, curra mapumu, willy mapumulei. Bueno, buenos días a todo el territorio hoy llamado Argentina. Buenos días a nuestras fuerzas naturales, a nuestras autoridades espirituales. Bueno, hoy en este día yo voy a sacar la palabra mapuche, refiriéndonos a una autoridad ancestral, a una autoridad natural de nuestro pueblo, nación mapuche, nuestro lonco Facundo Yones Guala. Explicando un poquito la situación de nuestro lonco, con la carátula que él tiene de ser denunciado solamente por la ministra de Seguridad en su momento, Patricia Bullrich, y la situación de nuestro Lamien, y la carátula de intimidación pública e incitación a la violencia y apología del crimen, ¿no? Sabiendo que hoy en la Argentina tenemos un presidente que amenaza a toda una nación, amenaza internacionalmente, hace apología al crimen, hace apología al delito. Bueno, pero claramente esto es demostración de hostigamiento a nuestro pueblo, nación mapuche, que durante siglos venimos siendo amedrentados, encarcelados, asesinados por este sistema occidental que cada vez está más ensañado con nuestro pueblo. Y la demostración que hoy tenemos es de el rehén que está teniendo, que es nuestro lonco Facundo Yones Guala, prisionero político, sin causa, sin prueba, jamás cometió ningún crimen, y está encerrado en una cárcel de máxima seguridad, y ahora supuestamente va a estar hasta junio como prisión preventiva, sin estar condenado, algo que no puede ser. Cuando el juez, el mismo juez sentenció el traslado a Esquel. Se dictaminó eso y no se cumple. O sea que esto es una demostración, pero totalmente concreta, del hostigamiento que tenemos solamente por ser mapuche. Y él por ser una autoridad ancestral, por tener esa fuerza, ¿no?, de levantar a su pueblo. Así que a toda la audiencia que pueda llegar a escuchar este mensaje, Facundo no es un preso común, Facundo no cometió ningún delito, no mató a nadie, está encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, donde ahí tienen que estar los asesinos seriales, la gente que tiene totalmente problemas de violencia suprema, y él es un lamien súper tranquilo, súper consciente, es un cumeche, un orche, su pueblo lo está esperando, sus pulamien lo necesitan, y por eso Patricia Bullrich lo encerró, no lo encerró por escribir un libro, lo encerró porque es racista, lo encerró porque tiene un ensañamiento con el lamien. Facundo tiene que estar libre ya, en todo momento. Facundo no es un asesino, Facundo no es un criminal. El lamien tiene que estar libre. Esto es totalmente injusto lo que está pasando nuevamente con nuestro pueblo. Esto es la demostración de que el modelo occidental sigue siendo racista. Nosotros necesitamos estar libres y en paz. No necesitamos estar encerrados, no somos criminales. Somos gente buena, gente común. Gente que quiere estar en libertad, que necesita vivir en libertad, que exige la libertad de su pueblo. No podemos estar encarcelados por ser mapuche. No tenemos por qué estar encarcelados por pensar como mapuche. Si a ellos no les gusta cómo pensamos, si a ellos no les gusta que queramos ser mapuche, que se vuelvan, se tomen el barco y se vayan. Nadie los invitó a venir a este territorio. Ni en Puel Mapu, ni en Gulu Mapu, ni en Argentina, ni en Chile tenemos que estar siendo juzgados. Necesitamos exigir la libertad urgente, necesitamos que el lonco esté libre ya y mínimamente que lo trasladen a una cárcel cerca de su familia, como es la 14 de Esquel, la unidad 14. Mínimamente, porque no está teniendo los elementos básicos de una persona para poder vivir. Lo tienen encerrado como un animalito salvaje. Así que desde el Puel Mapu, desde el Picún, del Gulu, del Willy, precisamos al lonco Facundo Yones Guala libre. Es un elemento más de la naturaleza, como todo, como el aire, como el agua, como la tierra, como el fuego, como el sol. Precisamos estar libres para mantener el equilibrio de la naturaleza. No nos pueden encarcelar, y por más que nos encarcelen, por más que nos maten, vamos a resurgir porque somos naturaleza. Mapuche Choyun, Mapuche Layaun. Mapuche nacimos, Mapuche moriremos. Eso no lo va a borrar ningún barrote, no lo va a borrar ninguna cárcel, no lo va a borrar ninguna clase de hostigamiento que tengan los Huinca para con nosotros, el pueblo mapuche. Bueno, espero que la audiencia pueda entender este mensaje, lo divulgue, lo haga fluir como fluye el agua en un río. Se llegue a todos lados para que la sociedad pueda tomar conciencia. Y como mapuche también, un llamado a nuestros pulamien, a nuestra gente. Esto es una demostración que la campaña del desierto no ha terminado, que está encubierta, que aún seguimos teniendo las mismas prácticas con estos huincas que nos amedrentan y nos quieren cortar la vida. Huehuaín. Amu lepeta inne wen mapuche, tu fachi wen wal mapumu, con wal mapumeu. Rumé mañun por dejar fluir nuestra palabra, nuestra necesidad, nuestra urgencia, de nuestras autoridades ancestrales, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra naturaleza, de ser como somos. Marichihuahu. Wañan kun sungumeo arau komlei Kampe pi el kauklelai Wirar koi fi wesak sungumeo Chem kom cheleli rupai Wañan kun sungumeo arau komlei ahí escuchamos el Kume Sungun de la Lamien, ¿no? Feleia, todo lo que está expresando. Y este es un material que fue producido por la red de apoyo al pueblo mapuche Tehuelche, y que lo está produciendo para que sea difundido por las radios, precisamente. Uh-huh. Así que, bueno, le damos un montón de agradecimiento a que exista esta red, a que se estén organizando. Es una red que está apoyando al Lonco, que incluso, por ejemplo, hace campañas de difusión pidiendo la libertad, ¿no? Por ejemplo, hay uno acá muy lindo, un flyer que dice: ni la cárcel ni las balas podrán detener la digna lucha del pueblo mapuche. Lonco Facundo Jones Walla, detenido en la unidad 6 de Rawson, Chubut. Y dice, esto es importante, quien quiera tomar nota, se lo puede llamar de 8 a 22.30 al 280-44-86-54-9. Repito el teléfono y me pongo los lentes para no decir cualquier cosa. Se lo puede llamar de 8 a 22.30 al 280-44-86-549. ¿De lunes a viernes? Sí. De 8 a 22.30. Sí, sí, exacto. Uh-huh. Y bueno. ¿Ya cuánto tiempo? ¿11 meses? Y va para 11 meses, sí. Acá, por ejemplo, en este flyer consignan que van 10 meses de prisión preventiva, ¿no? Pero esto tiene unos días ya, así que va para 11. Y bueno, lo sigue defendiendo el abogado Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, pero cada 3 meses hacen una audiencia y le prorrogan, digamos, la prisión, sin aportar ningún elemento, sin decir si hay alguna investigación en curso, sin hacer ninguna acusación, sin imputarlo de nada. Uh-huh. O sea, es realmente algo insólito y que es inadmisible, que incluso bajo el derecho Winca no debería estar ocurriendo. Así que realmente me parece que es importante, o nos parece que es importante que sigamos alzando la voz, y estos materiales son importantísimos para seguir difundiendo la situación del Lonco, ¿no? Hay radioparticipancias. Qué bueno. Una dice: qué bueno este regreso con tanto Nehuen. Son contagiosos. Otra radioparticipancia dice: Mañón. Mañón. Porfi, no nombren a esa tipa que estoy por comer y me da náuseas. Creo que habla de Patricia Bullrich. Oh, pero la nombraste. Le vas a dar indigestión a la persona. Y después, otra radioparticipancia dice: al no tener transmisión de video, pueden ser muchas personas al mismo tiempo. En la mente de cada oyente son seres distintos. Sí, vamos con esa. Me gustó la mística esa. ¿Cómo es? ¿Me lo puede repetir? Que está muy bueno lo que dijo. ¿Qué dice? Al no tener transmisión de video, pueden ser muchas personas al mismo tiempo. En la mente de cada oyente son seres distintos. Oh. Claro, buenísimo. ¡Wow! Dicen. Sí. Bueno, como la capucha. Bueno, y tenemos un material más para escuchar. Tenemos varios, pero bueno, vamos a ir dosificando también porque queremos no gastarnos todo en el primer programa, ¿no? Pero tenemos un material importante de la Ñuque, ¿no? Del Lonco. De Facundo. Bien. Que, bueno, vos sabés cómo se llama. Sí, la ñaña Isabel Walla. Ahí está. La Piti, le dicen así. Qué lindo. Bueno, vamos a escucharla. Mari, mari, compo mapunche, compo buenoy, ca compo che, inche wala María Isabel Pinguén, furilos che guaría meu, tañitubun, nahuel guapi cuché, nahuel guapi fuchá, tañicupalme, Enche Ñuque del Lonco Francisco Facundo Jones Walla Pinguey, preso político mapuche de Argentina y Chile. Hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en Rawson, en la unidad 6, por caprichos de una ministra de seguridad, de una fiscal, de jueces, de una política de Estado que encarcela, que reprime, que investiga, que persigue a los pueblos originarios en estos tiempos. Hay una persecución política que no es de ahora, viene aproximadamente del 2001, donde empiezan a ponerlo como chivo expiatorio a mi hijo Facundo Jones Walla, donde salen a hablar de incendios y de muchas otras acciones un mes antes que sucedan las cosas. Nadie quiso escuchar cuando yo lo dije en su momento. Lo han culpado de incendios cuando él estaba preso en Chile, incendios que ocurrieron en Puelmapu, de este lado de la cordillera, incendios que ocurrieron en Gulumapu, del otro lado de la cordillera, estando él preso. Ahora hay una investigación, lo ponen en un listado de terrorismo o por terrorista, con una investigación que hace más casi ya un año que está detenido, lo quieren estirar a 2 y que llegue hasta 6 años de investigación. La excusa es haber escrito un libro, haber presentado un libro, hablar por él mismo, porque él habla individualmente, con unos cargos que son terribles cuando los mismos políticos hablan, hacen y deshacen con esta república y también con la otra república de Chile. Y nadie les hace nada. Y están en libertad, donde están entregando las tierras. Y por eso Facundo es peligro, porque defiende la tierra. Ha defendido en el otro lado, acompañado defensas de territorios, y ha acompañado de este lado de la cordillera la defensa de los territorios. Entonces es un peligro y es un chivo expiatorio, es un trofeo para la señora Bullrich, que así como sus antepasados, sigue persiguiendo a los pueblos originarios. Sus abuelos los vendían en el patio Bullrich y ella los mantiene encarcelados. Son sus trofeos, son sus premios que ella tiene. Entonces, esta persecución no es de ahora, viene desde los antepasados. Esta persecución y este hostigamiento no es actual. Ya lo traemos de arrastre. Por eso pedimos la libertad, exigimos la libertad del lonco Francisco Facundo Jones Walla, lonco de Pueblos en Resistencia de Cusame, en Curramapu, que de ahí viene su familia, desde su familia paterna. Basta ya de tanta persecución. El mismo juez ha pedido que sea trasladado a la unidad 14 de Esquel para estar más cerca de la familia, para poder llegar más en estos tiempos que todo se encarece y es difícil juntar la plata para poder viajar, para que él pueda tener todos sus accesorios que necesita dentro de la cárcel, porque no es que la cárcel les da todo. La cárcel está en muy mal estado. Cuando uno llega a la visita ve cables por todos lados, están en peligro la gente que está ahí adentro, más allá de que están cumpliendo condena, más allá que están pagando condenas, también es difícil para la familia llegar, también hay mucho maltrato hacia las personas, las familias que llegan a ver a sus detenidos. Hay requisas donde les tiran todo, le rompen, destrozan las cosas de los presos. Yo no digo que no lo hagan, pero que tengan cuidado, pero que se fijen que a la gente le cuesta poder mandarle o alcanzarle lo poco que tienen ahí adentro. Ya están cumpliendo una condena, ya están cumpliendo con un mandato de mantener los prisioneros. Muchos están condenados en esa cárcel de máxima seguridad. Pero bueno, mi hijo está investigado y quieren estirar esa investigación por 6 años. Pido a la sociedad consciente que pueda entender esta injusticia, que no es la única, hay muchas injusticias. La entrega de los territorios, las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, el cambio climático que dicen cuando tiran gases para que las nubes hagan los destrozos que hacen. Hay muchas cosas por decir, pero bueno, ahora es exigir la libertad y que se termine con esta persecución. Gracias a los que escuchan, gracias a los que puedan entender y a los que no quieren entender, lean, estudien, para poder crear una sociedad diferente, una sociedad justa, no tan injusta como está siendo en estos tiempos. Gracias. Gracias, May. Bueno, estamos acá otra vez. Lo que está sonando sigue siendo Guarda Ricardito. Se viene con Tutti. Bueno, ahí nos mandaron, para el Pinar. Nos mandaron esos dos materiales. Son lo que pasó primero. Fue Parásitos. Y este tema se llama Maldito Poder. Está grabado. Eso, esto es un inédito, ¿Sí? Porque a mí Maldito Poder me suena. Es inédito esto. Esto es de Guarda Ricardito. Está, guarda, ¿no? Denle un poco de gas, a ver. ¿Ah? A ver. Tranzan, compañero. Tranzan. Tranzan. Tranzan. Siempre es el poder. Esto bueno, no es rock de garage, es rock de Pinar. Rock. Directamente. Rock entre pinos. Claro, así. Le comento quiénes son los Ricarditos. A ver, dale. Mire, son Ricardo Nehuen, voz y guitarra. Son Ricardo Nahuel, bajo. Ajá. Ricardo Nicolás, bata. Ah, Ricardo Juan. ¿En serio? Coros. Ah. Y Ricardo Damián en guitarra. Esos son los Ricarditos. Claro, y con razón. Ahora. ¿Mm? Yo conozco los Rocardos también. Pero ajá, son otros. Otros. Sí, estos son los Ricardos. Así que yo le hice algunas preguntitas acerca si eran familiares o algo de eso. Si son una tribu. Dicen que son hijos de la necesidad de expresar la furia. ¡Asá! Me gustó esa respuesta, qué grande. Y que tienen 7 meses de vida ricardera. Nacidos en un festival, Agua en la Loma. Bien. ¿Mm? Con el fuego no se jode, con el agua tampoco. Ojo, va, ojo al piojo. Firmaron ahí, así que bueno, muchas gracias por el material que pasaron en vivo. ¿Mm? Hay mucho Nehuen acá en la comarca y ganas de luchar, ganas de hacer el aguante en las calles y en los territorios. Muchas gracias. Así que gracias por este material. Y bueno, nos están, en realidad, nos están inundando de material, de cosas, de ayudas, bueno, de testimonios, de todo. De tenemos, poesía. Tenemos poesía, tenemos de todo. Tenemos poesía, también estuve buscando ahí un poquito de la poesía anticarcelaria. Ajá. ¿Mm? Tenemos ahí poesía de Oper, por ahí en unos... ¿La Oper tiene algo ahí en la galera? En un ratín. De su nave, Artemis. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, algo que nos está quedando, no sé qué te parece a vos, nos está quedando un adelanto exclusivo, un anticipo de un programa especial que se viene sobre la Pullover Resistencia Cuyamen. ¡Qué lindo! Así como hicimos en la radio especiales para la Los Pailaco, para Los Kenkentreu, queremos hacer, estamos ahí incubando, elucubrando un especial para la Pullover Resistencia Cuyamen, que está ahí de pie y resistiendo, como bien, siempre. Así que, ¿qué te parece? ¿Escuchamos un poquito de eso? Quiero hablar antes vamos a escuchar. Yo ya la conozco, la ópera. Claro, yo sé que ella, con la mirada, esa mirada penetrante, ¿sí? Sí, ya nos está diciendo, nos dice algo. Sí, tira el rayo. Hay radioparticipancia. Ah, bueno. Vio. Acá una dice: ay, la imaginación. A mí me contaron que la ópera con esa voz ha enamorado a unes cuantes. ¡Upa! ¡No! Se está picanteando la noche. ¡Guarda! ¡Ojo, eh! Está lloviendo Merquén. ¡Ojo el piojo! ¡Ojo, eh! Acá llega otra radioparticipancia que dice: Mari Mari Factor, gracias por estar. Les comparto algo de mi ruca. Mañum, Pulma Full. Gracias, Greda. Me manda un audio. Qué grande, mandó un tema seguramente. Claro. Bueno, después nos vamos a pasar, más vale. Ahí Agreda, Rubén Mañón Peñí. Y también, mire. Sí. Mire cómo nos están escuchando. ¡Oh! ¿Qué son tortas fritas esas? Mire. No. ¿Torta frita? ¿Y ahí qué hay en el plato? Una sopita. Una sopita, algo así. O capaz que un. Algo para ir mojando la torta frita. Un pebre. Le dicen, ¿no? Sí. Así que acá hay unos pancitos y unas tortas fritas desde Picun Mapu. Le mandamos un saludo ahí a nuestros peñis, a Nay. Mientras veo escuchando. Que está estacionando su motorhome la gente de Colgando de las Nubes. ¡Qué está, grande! Está llegando. Está llegando. Y traen regalos de todo tipo, ¿no? No sé cómo. Bueno, se terminó Semana Chanta y está arrancando la Navidad acá en Factor Folil. Cayó errante clandestino con unas postales que cirujé, no de la basura, pero casi, de la Feria del Libro. Lindo. Así que les voy a regalar algunas cositas. ¿Qué es errante clandestino? ¿Ustedes Mirá, se llaman así? Yo soy un perrito. ¿Se acuerdan de este perrito? Rebelde de la época de lucha en Chile. Sí. ¿Qué, ¿cómo se llama el perrito ese? ¿Firulay? ¿Cómo es? No. Matapaco. Ahí está. El Matapaco. Acá tenemos a un policía intentando agarrar a un estudiante... Y se titula la foto Educación Física. Educación física. Evadiendo la ley. Y así tenemos más cositas. Y eso se van a llevar a sus rucas. Muy bueno. Y capaz que le podemos obsequiar algo a la radio participancia. Podemos hacer... Forma de sorteo, forma de venir a la radio. Eso y se llevan... Buenísimo. Hay un montón. Tengo un montón para regalar, así que... Me encanta. Y si no es ahora, puede ser durante Colgando también, que también, va a continuación de este programa empieza ese super programa. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar haciendo Colgando las Nubes, así que bueno, tienen un rango horario bastante grande. ¿Usted no está solo? No, yo no estoy solo, jamás. ¿Con quién está en Colgando? Estamos con Javi, y estamos con Álamos, el perrito superhéroe de la grupalidad, ¿no? El Matapaco versión comarqueño. Sí, sí. Qué grande, ayer no vino a cortar la ruta porque, bueno, este es más vago, ¿viste? Bien. Está más cansadito. Qué buena previa que se hacen ustedes, ¿eh? Me gusta, ustedes tienen el estudio, bajaron. Sí. Bajaron. Usted no tiene zapatito porque el Javi tiene unos de conejito, no sé qué. ¿Usted no tiene? ¿Por qué anda descalzo? No, yo vine disfrazado de astronauta de... como verán, ¿no? De tobillo para arriba. Sí, claro. Y me estoy aclimatando a este planeta, así que ando descalzo. Me gusta sentir la Tierra en otoño acá. Sí, se nota. Nosotros acá lo vemos desde el vidrio, en el piso de arriba, y se nota que sus patitas están un poquito con tierrita. Sí, me estoy acostumbrando al oxígeno también. Se siente raro, pero como pesado, ¿no? Con esta reforma culiada de los glaciares que se mandaron en el Senado, los malditos traidores, vendepatria. 137 traidores tenemos en la lista. No se la vamos a perdonar nunca. Como decía una radio participancia más temprano, el único congreso bueno es el que arde. Ahí está. Banco, voto a favor. No me abstengo. Qué grande. Bueno, ahí tenemos unos obsequios de Errante Clandestino. ¿Lo pueden buscar en las redes a usted? Sí, me pueden buscar en las redes si les gustan los dibujitos. Bien. No animados y que tengan críticas o bajadas psicológicas. Errante Clandestino, me encuentran ahí solo en Instagram. No hay Twitter, no hay todo lo otro. Un día se tiene que venir a Factor Folil y traer su trabajo y hablar de su trabajo. ¿Qué dice usted? Me encantaría, creo que lo estamos haciendo de forma improvisada. No, pero acá, trae su... ¿Del otro lado del vidrio? Sí. Del otro lado de la pecera. Ahí voy a tener que poner todo el traje de astronauta y no la mitad como tengo puesto ahora. Le hacemos la invitación y si hay que hablar con la producción de Colgado de las Nubes, ahí la ópera se va a encargar. Yo creo que si el manager acá da el ok, podría bien. Suceder. Bien, muchas gracias. Errante Clandestino, lo puede buscar en Instagram, en X... Y bueno, todas las redes. Snapchat. Snapchat. O como se diga. Y en Mercado Libre, si quieren depositar, es errante.clandestino. ¡Vamos! Sí, totalmente. Aceptando donaciones. Sí, cafecito, todo lo que haya. Cafecito, tecito, sí. Cervecita. Un lupulito. Y sí. Algo para probar, ¿no? En esta época. Sí, todo viene bien. Buenísimo. Gracias a Errante Clandestino y bueno, y guarda a Ricardito con toda la música que nos pasó. Mire, las tortas fritas que está haciendo este peñito. Oh, mirá. ¿Me? Le pico un mapu. Bien. Bueno, y hablando de peñito, vamos a escuchar a un peñi. A un peñi. Así es, un peñi, pero un pichi, ¿no? Un pichi peñi. A ver. De la Pull Off en Resistencia Cuyamen, y lo vamos a escuchar como anticipo de ese programa especial que va a salir en breve. Por aquí, por la radio de la Pull Off. A ver, ¿escuchamos? Que... ¿A dónde estamos? En Vuelta del Río de Chubut. ¿Y te gusta venir acá? Sí, en particular porque me gustan mucho los caballos y me gusta estar acá en el terreno, porque acá crecí, acá yo creo que nací también, me gustaría vivir toda la vida acá. ¿Y por qué no vivís acá? Porque tengo que ir a la escuela, pero acá un día dijeron que iban a poner una escuela también, pero nunca la pusieron y yo tuve que ir a una ciudad a estudiar. O sea que por culpa de que no hay escuela, no podés vivir acá, que es donde te gusta. Sí, por ese problema yo no puedo vivir acá, pero me encantaría vivir acá. ¿Y venís seguido? Una vez a la semana vengo. Ahora me voy a quedar toda una semana, así que va a ser uno de los días más lindos y de la semana. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué te gusta de los caballos? Porque te vi, sos re fanático. Me gusta todo, su pelo, su cola, la manera que andan cuando se dejan montar, que se dejen controlar, me gusta mucho que eso. Y vi que también te gusta un montón el río, ¿puede ser? ¿Te vi nadar? No, el río tanto no me gusta. Me gusta por el calor nomás, pero si no hubiera calor, yo no vivo en el río. Total. Me viviría encima de los caballos, pero nunca... No se puede agarrar todos los días caballo para hacerme todas mis mañas. ¿Y cuáles son tus mañas? Que siempre quiero agarrar caballo. Cuando mi abuelo tiene que ir a un lugar en particular con los caballos, yo le empiezo a joder al día que está diciendo eso. Porque a mí me encanta acompañarlo y me encanta andar a caballo. ¿Y cuando andas a caballo con el abuelo te enseña cosas? Yo aprendí solo. Yo en un día fuimos a ver las vacas y ese mismo día aprendí a galopear. Lo aprendí solo, sin... ¿Sin que nadie te enseñe? Sí, lo aprendí yo solo. ¿Y no te dio miedo? No, porque es tener el confianza con el caballo y que el caballo no te manda a vos. Porque es al revés, vos lo tenés que mandar a él, no él a vos. ¿Y tenés que poner distinto el cuerpo? Tenés que poner medio encurvado. Encurvadito y ponerte en los estribos para correr, así. ¿Y cuando termines la escuela, te gustaría venirte a vivir acá? Me encantaría. Pero ahora tengo tres problemas. La primaria, la secundaria y la... Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero no la quiero hacer. Y nada, me gustaría vivir acá para toda la vida, pero no sé cómo va a estar la cosa ahora. El crecimiento del río. No sé si voy a poder ir para mi ruca. ¿Cuando crece mucho el río es más difícil llegar a tu ruca? Sí, porque cuando tenemos que venir para aquel, se combina el río con una laguna que hay ahí, que ahora está muy seca. Y tenemos que dar toda la vuelta y entrar a la casa del vecino, en su postrero, para poder cosas. ¿Y el vecino es buena onda? ¿Les deja pasar o...? No, sí, él es buena onda, aparte con nosotros, porque no, él eligió una parte con no tanto pasto. Y nosotros le dijimos, bueno, yo tuve la idea de decirle, vení, dejá la chiva acá, la oveja, todo lo que vos quieras, menos las vacas, porque no pueden hacer daño. Y lo dejó ahí nomás, yo sabía el horario, sí, cuando él tenía que ir a buscar, y yo, si estaban muy lejos, él iba a buscar solo. Así él no tenía que ir tanto, porque él es viejito ahora está muy enfermo. Está en bolsón, en camilla, está muy enfermo. ¿Y te gustaba ayudar? Me encantaba, y ahora que soy más grande me gustaría más, pero no se puede tanto. ¿Por qué? ¿Porque no está? No, porque ya casi no me dejan, ya soy grande y tengo otras cosas que hacer, muchas cosas ya. ¿Qué cosas haces? Por ejemplo, salir a caminar, a las vías, ayudarle a mi abuelo, cortar esto que está ahí atrás. Hay los cardos, me pongo a cortar árboles con el machete, porque lastiman a los caballos a veces. Y nada, eso es parte de mi vida, lo que yo hago, casi siempre hago, y feliz acá en este territorio hermoso. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No pasa nada. Bueno, ahí escuchamos las palabras del Pichi de la Pull Off en Resistencia Cuyamen, después, como anticipo de un programa especial que se viene en los próximos días. Qué belleza ese Pichi. Y bueno, ahí después también vamos a estar contando quizás en otro programa más sobre lo que fue el Tragún en ese territorio, muy bello Tragún, y sobre el Tragún de los Cañidos también. No, estamos ahí quedando cortos de minutos, pero va a haber momentos para charlar de eso. Decir así, informaciones breves, que terminó el corte en Puente Salamín, ya se están volviendo todos de allá, de esa zona. Avisar que hay que hay quilombos en la educación de Chubut, por ejemplo, que no pagan en términos los salarios de trabajadores de Chubut, de los trabajadores estatales, y bueno, esto recién empieza el quilombo. Decir que hay cumpas de acá que están embarcándose, zarpan el sábado rumbo a Palestina en una nueva flotilla, la flotilla global Sumud, con rumbo a Palestina de ayuda humanitaria. Está nuestra cumpa de Esquel, Titi Agüero y Ramiro Giganti de Enred, que están embarcándose ya ahí. Y también decir que Hernán Adel está necesitando nuestra ayuda. Tuvo un accidente en una minga hace unos días, en una minga de Puyén. Y bueno, pueden ayudar ahí al alias hernan.adel2025. En el cemento, en las grietas donde colapsa el sistema, ellos se abren camino desafiantes al tiempo, limpiando vidrios en los semáforos están, haciendo malabares, malabareando vida. ¿Quién está al volante de esta nave infernal? Venus está acá, fotografiando este tiempo. We'll be right back. sé bien que usted va a matar a un hombre. Desierto estaba en sus ojos, ciegos como la justicia, con la cruz y el fusil en las manos rezaron a ese Dios sordo que no escucha los gritos de un pueblo-nación que a pesar del dolor sigue en la lucha. Oigo, oficial, esa bandera celeste blanca no existía cuando los pueblos persistentes aquí vivían desde mucho antes que usted y su estado colonial, capitalista, patriarcal, adultocéntrico y racista. Por la espalda el tiro de un atroz albatros mató un lasten, Winkul, Mapo, a Rafa Nahuel. Falta Elías, Garay, Cañicol en los Fenkentreu y nos seguimos preguntando ¿a dónde está Tehuel? ¿A dónde está Tehuel? ¿A dónde está Tehuel? Por la vuelta a los territorios, por infancias libres, porque el arte no es delito, ser mapuche tampoco, libertad a las presas. ¡De vuelta! Llegó el circo de la nueva generación, transformando la energía de destrucción, convirtiendo la rutina, esa es la misión, buscando en la tierra más compasión, más que un oficio, una profesión. Arte o ser artista, esto no es ficción, es la vida transformando la violencia y muerte en antisanación. La violencia en mi era no tiene lugar, gatilla porque mi luz refleja la verdad, concisa elevar, esta es la realidad, ya no vamos a parar, los dientes fallarán, solo saque de paraliza y espeja bondad, salvaje animal, ya lista para amar. Yo camino de espalda al pueblo y esta me resguarda, somos la humanidad que ya no va a callar, cultura de humildad con fuerza de jaguar. La maga sin vara que te muestra su corazón y alma, con ritmo y poesía, el grito del tambor, amor y evolución, ante la impunidad, nos unimos y abrazamos fuerte, porque el arte es identidad. Así que ponle pila a esta vida, que no se sabe cuándo se termina, cuando se termina, sonríe a los problemas, sal de las filas, sal de las filas, te lo deprimió, te lo imaginó, la felicidad por ti hoy ha llegado, no pienses que el mundo está desahuciado, un tebo le güey ni un menos. Marichuel, Marichuel, Marichuel. Bueno, y ahí pasaba Peluso en el Pupo con bueno. Los chicos en el circo sin pan, es el tema. Qué recomiendo lindo. Recomiendo los videos, es una banda de Bariloche, recomiendo los videos últimos que están haciendo con una animación increíble. Otro tema, por ejemplo, El sueño del alcalde, muy recomendable. Peluso en el Pupo, entonces, son de Bariloche. Son de Bariloche. Tremendo temón. Bueno. Y tenemos para contar la famosa y afamada rifa de la guitarra de León autografiada por un valor de 10.000 pesos cada rifa. Se sortea el viernes 1 de mayo a las 15 horas en vivo acá por la radio. Pueden depositar la guita que quieran o la cantidad de números que quieran en el alias siguiente, tigre.fogata.fauna. Repito, tigre.fogata.fauna. Que es Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular, en el motivo poner donación y después enviar el comprobante con nombre, apellido, territorio donde habitas y la cantidad de números que adquiriste al siguiente teléfono 2944-417646. Repito, 2944-417646. El alias es tigre.fogata.fauna. Tremendo. Y bueno, y con eso nos ayuda un montón a reponer equipos y ayudarnos a construir nuestro amado Zoom e incluso Zoom para posibles WOC en el futuro. Nos fuimos. Nos estamos yendo. Rume Mañum. Pero antes. Sí. Hay una poesía que nos mandaron. Ahí está. Así que dele gas. Dele gas. Fue la poesía hecha acción, con Wei Chan, con la paz, con la armonía, con la magia eterna de la antigua rebeldía. Que los Nien me permitan volver a ver tu sonrisa en la Maguisa, en el mar, o en la noche más oscura de un control territorial.